no había motivos. No digas cosas que me hacen llorar, no digas cosas que me hagan pedazos. Quiero pedirte perdón si te amo, morir por ti nunca estuvo planeado. Te necesito para respirar. Lo legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido. Me has hecho falta más que el aire que respiro. Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras. Yo no fallé ni pensaba fallar. Vida me la...